verás, con tu mirada helada de la luna. Un ático somos muchos, aunque pocos declarados. Un ático somos muchos, un ático somos muchos, aunque pocos declarados. Un ático somos muchos. Tu cara servite mi una vez tu cara servite mi una vez de cristal no deja pasar la luz. Yo muero por ver ese cielo junto, lleguemos hasta el amanecer. En ti, una noche de verano, fue que chillaba cuando nos juramos que desde tu amor. Se repite y una vez tu cara se repite y una vez puedo dibujar mis retratos en mi mente. Pero por favor escúchame, tu cara se repite y una vez, tu cara se repite y una vez. Y una vez. Se repite.